Cuando ya pasaron dos minutos del nuevo día, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Nos visitarán Luis Cerdá y parte del elenco de Las Putas de San Julián, obra que se va a estrenar la semana que viene en el Teatro Cervantes. Lucio se va a transformar en el joven Osvaldo Bayer que rescató del olvido a aquellos fusilados de la Patagonia trágica. A 21 años de su muerte, el recuerdo de Camarón de la Isla cantando a García Lorca. En Historias de un Día Como Hoy, el recuerdo de Hemingway. En esta madrugada de rock nacional, de los archivos olvidados, vamos a rescatar a Suéter. A la salida de cada info habrá versiones de Mañana en el Abasto. Pedro Aznar, Animal, Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu, y por supuesto los padres de la criatura, Sumo. Tendremos un nuevo adelanto del disco Spinetta se hace folclore, disco conformado con todas las versiones que hoy escuchás del flaco Spinetta, hechas por folcloristas en la folclórica de Nacional. Hoy, Maribel se durmió, por Marisol Mediavilla y la guitarra de Lucho González. Tendremos versiones de Charlie García a través del coro juvenil Voy en Voz. Madrugada de rock nacional como la de todos los martes en Prohibido Amanecer. Los Siete Delfines, Man Ray, Spinetta Jade, Los Visitantes. Madrugada de rock nacional en la noche más larga del día. Se vienen cuatro horas de radio con sonidos para recordar o para descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. El nuevo día ya gastó sus primeros 7 minutos. La temperatura para capital y alrededores 12.6. La visibilidad óptima 10 kilómetros y la humedad es del 63%. El pronóstico indica para hoy una máxima de 18 grados y el extendido está hablando de lluvias para el jueves, por la mañana y por la tarde-noche. El miércoles una mínima de 9, una máxima de 20, el jueves 13 y 17, pero con lluvias durante toda la jornada, y el viernes 11 de mínima, 16 de máxima. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Y comenzamos como todas las noches vendiéndote el final. La última media hora quedará en manos de los ratones paranoicos. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Siempre decimos que estas 4 horas de radio sirven para apilar sonidos destinados a descubrir o a recordar depende de lo que diga tu DNI, eso va a marcar dónde estás parado frente a esta historia. Y entonces, así hablemos de un tema musical, de una obra de teatro o de una película, siempre hay que darle contexto histórico para saber realmente de qué estamos hablando. Después lo otro, lo que tiene que ver con conocer a sus protagonistas, a sus intérpretes debajo del escenario para saber mucho más de lo que pasa arriba. Pero vamos a arrancar por el contexto histórico. Yo los invito a un viaje hasta principios de la década del 20. No habrá otra forma de poder entender qué es lo que va a suceder a partir de la semana que viene en el Teatro Nacional Cervantes. Nosotros éramos un país con muchísimos inmigrantes, principalmente italianos y luego españoles. Osvaldo Bayer, historiador, periodista. Los liberales habían encontrado un país vacío, digamos, sin población, después de las luchas contra los gauchos y de la eliminación del indio. Y entonces, bueno, lo dice bien Juan Bautista Alberdi, gobernar es poblar, había que poblar el país. Sarmiento escribió que lo iban a llenar al país con inmigrantes nórdicos. Él decía, queremos alemanes, suecos, holandeses, ingleses, etcétera. Pero no pudo hacerlo eso porque, bueno, los habitantes de esos países emigraban a Estados Unidos. Y entonces, entre comillas, tuvo que conformarse con italianos y españoles que trajeron, trabajadores en su mayor parte, que trajeron aquí la ideología del anarquismo del movimiento obrero. Uh-huh. Irigoyen sube en el 16, en el 17 se produce la Revolución Rusa, que tendrá realmente una gran influencia en todas las clases trabajadoras del mundo. Es impresionante la influencia que tuvo también en Latinoamérica y en la Argentina. Y en el año 20 comenzará por la primera huelga patagónica, que se realizará en la gobernación de Santa Cruz. Uh-huh. Allí en los puertos se habían organizado sindicatos de ideología anarquista, pero también gremialista, es decir, que no querían ideologías políticas, y también socialistas, pero en Santa Cruz dominaba la ideología anarquista entre esos sindicatos de los puertos de la costa. La FORA, Federación Obrera Regional Argentina, se había organizado en Río Gallegos con la conducción del anarquista español Antonio Soto. Santa Cruz era un centro de producción de lana for export con grandes latifundios y frigoríficos ingleses. La baja demanda de los stocks que se acumulaban al fin de la Primera Guerra Mundial, más la caída del precio de la lana, generaron una crisis inédita para la economía regional. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. Sí, de miserables explotadores. Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... La Patagonia Rebelde, película de 1974. Al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Usted tiene razón, pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo. Disciplina y organización. Informa ahora el compañero Anieleski. Yo, compañeros, tengo que denunciar a Hotel España, que paga mitad de sueldo a compañeros chilenos, solamente por ser chilenos. Los choferes de vehículos de alquiler comunicamos a Federación nuestra solidaridad al paro, no conduciendo a ningún pasajero a hoteles, ni un solo. ¡A la huelga! ¡Viva los compañeros de Santa Cruz! ¡Viva! Por entonces, la jornada normal de trabajo para los obreros era de 12 horas. La de los esquiladores y arrieros rondaba las 16, y el único día de descanso era el domingo. Los salarios eran pagados casi en su totalidad en bonos o en moneda extranjera, que al cambiar los comercios de la provincia era tomada por un valor muchísimo menor. La parte de la tierra estaba dominada por la sociedad rural, es decir, por los estancieros, principalmente por los estancieros de la Pampa bonaerense. Su presidente casi continuo había sido un miembro de la familia Martínez de Hoz, por ejemplo. Y en la Patagonia realmente las estancias de propiedad británica, ¿no?, de propietarios británicos, en su mayor parte escoceses, que venían, habían traído la oveja desde Malvinas, y que habían ocasionado también la terminación de los tehuelches. El tehuelche era el habitante natural de Santa Cruz, bien, y que vivía del guanaco. Cuando llegaron las ovejas, el guanaco se fue retirando hacia la cordillera, y entonces el tehuelche empezó a alimentarse de ese guanaco blanco que empezaba a poblar esas regiones. Y entonces, bueno, los propietarios británicos se defendieron con los famosos cazadores de indios, que eliminaban a los tehuelches, que eran denominados ladrones. Es decir, nunca se midió que no eran ladrones, sino que estaban acostumbrados realmente a vivir de lo que le daba la naturaleza. Habiéndose ido el guanaco, bien, entonces vivían de la oveja. Esto trajo un dominio casi absoluto del estanciero británico, pero también del estanciero europeo, ¿no? La concesión Grundwein es impresionante, son más de 2 millones de hectáreas que van a dar los gobiernos liberales a todos estancieros extranjeros, británicos, alemanes, franceses, hasta un uruguayo, pero ningún argentino. Es increíble realmente cómo se repartía la tierra antes. No te voy a contar los detalles, eso los vas a ir descubriendo a medida que transcurran los minutos y nos vayamos internando cada vez más en esta historia. Pero esto terminó con cerca de 1.400 fusilados. Ya el gobierno de Irigoyen tenía olor a pólvora con los casi 500 muertos de la Semana Trágica en 1919, cuando los obreros de los talleres de la metalúrgica Bacena, allí muy cerquita de lo que hoy es la Plaza Martín Fierro, salieron a pedir por 8 horas de jornada laboral. En 2 años y monedas, casi 2.500 obreros fueron asesinados. Esto es parte de una historia que quedó sepultada durante casi 40 años, hasta que Osvaldo Bayer, allá por la década del 60, comenzó a trabajar en su monumental obra, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, que después dio lugar a la película de Olivera, La Patagonia Rebelde. Hay un dato de toda esta historia que aparece, si yo mal no recuerdo, en el capítulo 2 de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y tiene que ver con las putas de San Julián. Tiene que ver con la historia de 5 mujeres de La Catalana, un prostíbulo de Puerto San Julián, donde en febrero de 1922 ellas se negaron a tener sexo con los tipos que llegaban con las manos repletas de sangre. Eran los militares a cargo del coronel Varela. Y esta historia va a subir a escena en el Teatro Cervantes dentro de muy pocos días, de la mano de una apuesta que va a tener al joven Osvaldo Bayer y al Osvaldo del presente, los dos contándote y recordando en paralelo qué fue lo que sucedió en febrero de 1922. Nos acompaña, bueno, gran parte del elenco que va a estar en escena en el Teatro Cervantes a partir de la semana que viene, comenzando por quien será don Osvaldo, por quien va a tener a su cargo ponerse la pilcha de Bayer y ser el Bayer que fue en la década del 60 a ver qué era lo que había pasado con el recuerdo de esos 1.400 cadáveres. Lucio Cerdá, ¿cómo anda, viejo? ¿Bien? ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, gracias por estar acá. No, gracias a usted por invitarme. Es realmente un momento muy particular de tu carrera, el hecho de decir, Soy Osvaldo Bayer, pero Osvaldo está a mi lado. Sí, sí, es muy fuerte. Quiero agregar una cosa, que en realidad somos tres los Osvaldo Bayers. Yo represento al Osvaldo Bayer actual. Sí. Soy como una especie de... soy una metáfora actual de Osvaldo Bayer en el escenario. Y luego está otro de nuestros compañeros, que se llama Pablo Palavecino, el maestro Palavecino, que interpreta a aquel que vos mencionabas. Muy bien. El que va a buscar la verdad. Exactamente, el que comienza la investigación. Bueno. Entonces, mi labor en la obra... responde, además de ser el historiador, ¿no? Sí. El que le explica al espectador qué es lo que está ocurriendo junto con Pablo, también tengo en mis manos la tarea de evocar ciertas situaciones que comprenden y comprometen el corazón del Osvaldo Bayer real. Sí, porque recordemos que detrás de todo esto no solamente existe una obra monumental, sino que además existe el exilio, el dolor, el tener que partir antes de la dictadura, porque es la censura loperreísta la que saca a la película de cartel y la que la acusa de no tener rigor histórico y lo condena a Bayer a su exilio en Alemania, ¿no? A tener que partir simplemente por haber redescubierto una historia que había quedado en las entrañas de la Patagonia durante 40 años. Sí. Nada más que por eso. Nada más que por o eso. Nada más y nada menos que por eso, ¿no? Sí, nada, sí, más sí. Y, nada más y nada menos. Maite Mosquera, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, con muy bien. Maite Mosquera y Marita Focante. Marita, ¿cómo va? Marita, ¿bien? Gracias. Bien, gracias por invitarme. Ellas van a ser parte de esas mujeres que dicen no. Sí. Pero lo interesante, lo estábamos charlando con ustedes fuera de micrófono, es que Maite va a encarar a una prostituta británica, una inglesa, como para servir sin intermediarios a sus dueños. Para eso estaban en la Patagonia, habían llegado quizá como resabio de algún inmigrante de segundo orden que había acompañado a su amo a alguna estancia y la historia la depositó en aquel prostíbulo de San Julián. La pregunta para los tres, ¿qué sabían de todo esto antes de tener en sus manos el guión, antes de decir, bueno, vamos a tener que ponernos en la piel de hombres y mujeres que vivieron esta historia hace casi un siglo? Sí, bueno, yo del episodio de las putas realmente no sabía nada, o sea, porque de hecho es algo que no es conocido y que hay mucha gente que, bueno, ayer tuvimos un preestreno con invitados y mucha gente que descubre esta historia, que realmente estaba oculta, o sea... Se sabía lo de la película, yo cuando Rubén, que es el director, me contó el proyecto y todo, volví a ver la película, la vi varias veces y me contó este episodio, la verdad es que me sorprendió muchísimo y a la vez me dieron muchísimas ganas de poder hacerlo, porque es algo que nadie conocía y es reivindicar a estas mujeres que fueron las únicas que dijeron no, las únicas que saltaron a defender a tanto obrero fusilado. Así que del episodio la verdad es que no sabía, me empecé a meter una vez que tenía el proyecto y empecé a investigar, que no es mucho más lo que hay que lo que cuenta Osvaldo en el libro. Claro. Que si no fuera por él no sabríamos. Que si no fuera por él no casi sabríamos nada. Nada. Y después, bueno, reuniones con él, de ir a la casa de Osvaldo, ahí al Tugurio en Belgrano. Sí, claro. Y que te cuente de cómo se fue enterando, de la gente del lugar, que él fue contando, viejitos que quedaban de aquella época. Sí, claro. Bueno, hay un porqué muy, muy fuerte de por qué el historiador puede tomar contacto con los sobrevivientes. Porque Varela da la orden de no fusilar a los menores de 14 años. Y había muchos menores de 14 años. Que cuando él va en la década del 60, son adultos que sobrevivieron a la locura porque la orden de Varela, la orden humanitaria de Varela, fue, bueno, hasta los 14. Claro. Entonces quedaron un montón de sobrevivientes a esa historia y además tuvo la posibilidad de entrevistar al segundo del teniente coronel Varela, que para él fue, yo creo que debe haber sido uno de los momentos periodísticos más fuertes, porque estaba frente a uno de los lugartenientes de los tipos que cumplieron la orden. Y en el por qué cumplimos la orden había todo un... Yo creo que lo vamos a tener a él contándolo. Le dice algo así como, bueno, los civiles nunca van a entender. Nos dijeron, basta de huelgas y nosotros volvimos y cumplimos. No hubo una sola huelga más. Sí. 1.400 muertes, claro. Como si no pesaran las conciencias de nadie. Sí, y además esta sensación de estar haciendo un espectáculo que reivindica sobre todo la dignidad, porque por supuesto que sobre nuestros hombros todos nosotros tenemos a la tarea de explicar lo que Osvaldo Bayer se pasó toda su vida investigando. Sí, sí. Por debajo de ese relato histórico también está el relato teatral, que del que no nos podemos desprender, porque es un hecho artístico, ¿no? Claro. Y tenerlo, esto que vos decías antes, tenerlo Osvaldo como actor junto a nosotros, como observador de su propio alter ego, de estas cinco dignas prostitutas que fueron las únicas que se enfrentaron a todos estos asesinos, trasciende lo que le puede pasar a un actor cuando inicia un viaje actoral, cuando empieza a descubrir qué cosa puede hacer por su personaje, qué aspecto le va a dar, qué forma de caminar. Yo creo que estamos todos demasiado conmovidos y estamos todos muy involucrados con ese aspecto, con esa pincelada que es el añadido, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a lo que te lleva quizás es a reflexionar como parte de la sociedad. Digo, estos hechos, cuando Osvaldo nos cuenta orgulloso, con el orgullo que se le ve en los ojos, digo, de poder estar haciendo esto, creo que tiene que ver con que, aparte de la gran importancia que tuvo para la historia y para la memoria de nuestro país, digo, también su investigación del hecho en sí, porque si no, esas 1.400 vidas de obreros que estaban pidiendo, digo, también vale la pena recordar, era una cama caliente, una cama digna donde botiquín dormir. Botiquín en castellano. Claro, que le hablen en castellano, una jornada velas, de descanso, velas. Mantas, botiquín en, o sea, cosas que hacen a la vida humanidad cotidiana, digamos, de cualquier ser humano. Me parece que aparte de todo eso, también rescatar que estas mujeres, como él las llama, las dignas, digo, para él son un sinónimo de dignidad, por eso, porque en la sociedad no vio todo esto, no lo vio, hubo un silencio cómplice de muchos sectores, y estas mujeres que en general son marginadas, vistas por la profesión que ejercen, son lo más bajo de la sociedad, entre comillas, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, que hayan sido las únicas capaces de plantarse ante el poder y la institución, aún inclusive cuando ellas ni siquiera tenían demasiada conciencia política de lo que estaba sucediendo. Yo, a mí particularmente, en el papel que me toca trabajar, que es el de Ángela Fortunato, que era una mujer casada de 31 años, era una costurera del lugar. No se sabe mucho más tampoco de ellas. Esa inocencia, o no sé si inocencia, sino esa confianza en las instituciones, en el ejército, como alguien que venía a protegerlas en todo caso, y la contradicción que tuvieron ellas cuando la protección que ese ejército venía a ejercer tenía que ver con matar a sus pares, digo, a los obreros, a la gente que se le acercaba, digo, a sus clientes inclusive, sí, ¿no? A sus clientes. Donde también se tejían relaciones hasta de afecto. Entonces creo que fue desde lo emocional, desde lo humano, mucho que tuvo un peso muy fuerte en estas mujeres, poder plantarse así, y el quiebre que significó en las conciencias de ellas es interesantísimo. La historia igualmente no es una línea recta, no es que lo mandaron a Varela del Sur y el tipo fue y mató. La historia es mucho más intrincada, la historia es mucho más compleja, porque Varela va, observa, y el tipo vuelve con lo que todo el mundo esperaba: la defensa de los trabajadores de la Patagonia. ¿Cómo fue eso? En septiembre de 1920, los trabajadores de Río Gallegos presentaron un pliego de reivindicaciones exigiendo nuevas condiciones laborales. Los pedidos se resumieron en 6 puntos. Primero, que en recintos de 16 metros cuadrados no durmieran más de 3 hombres. Segundo, un paquete de velas mensual por cada obrero. Tercero, descanso los sábados. Cuarto, mejores raciones de alimentos. Cinco, un sueldo mínimo mensual de 100 pesos. Y seis, el reconocimiento de la sociedad obrera como el único representante legítimo de los trabajadores. Las demandas fueron rechazadas por la patronal. El obrero rural era muy, muy explotado en ese tiempo. Realmente, cuando en la primera huelga que harán la Sociedad de Obreros de Oficios Varios de Río Gallegos, el petitorio realmente es muy humilde, apenas una suba del salario bastante menor, pero por ejemplo un paquete de velas por mes para iluminarse, porque no sé, allá principalmente en invierno las noches empiezan a las 4 de la tarde o antes todavía y duran hasta las 10 de la mañana, de manera que necesita luz. Osvaldo Bayer, autor de Los Vengadores de la Patagonia Trágica. No se le daba nada y entonces pedían un paquete de velas por mes. O por ejemplo que el botiquín estuviera, con los remedios, estuviera en castellano y no en inglés. También pedían, por ejemplo, que los camarotes, donde se juntaban a 50 obreros en camastros de madera y se cubrían solamente con un cuero de oveja, bueno, en cada habitación pedían los obreros no que no vivieran más de 3 obreros, así tenían más libertad. El 1 de noviembre de 1920 comenzó la huelga. El 17 de diciembre la policía asesinó al trabajador Domingo Olmedo cuando la protesta se había extendido a Puerto Deseado y a San Julián. ¡Ahora nos toca hablar a los peones chilenos! ¡Nosotros no queremos ninguna cuestión de problema con las autoridades! ¡Si lo único que queremos es que se nos deje trabajar tranquilo! ¡Que se nos trate como la gente y que se nos pague lo que merecimos! ¡Por eso nosotros opinamos que tenemos que ir a conversar con los militares para levantar esta huelga! La Patagonia Rebelde. ¡Compañeros! Dirección. ¡Compañeros! Héctor Olivera. La única manera de triunfar es pelear. ¡Pelear hasta el último hombre! Solo nos queda una posibilidad. Resistir. Defender esta estancia con trincheras y rechazar a los que nos ataquen. Yo propongo seguir con nuestra táctica. Ocupar estancias y tomar rehenes. Y cuando llegue el ejército, desaparecer. Escondernos en los bosques, en la cordillera. Hasta que tengan que pactar con nosotros. Porque sin los trabajadores, las estancias no pueden funcionar. No, compañero. Si nos dividimos, nos irán cazando uno por uno. Debemos resistir todos juntos. Aquí. Pero, compañero, pero si el ejército no nos puede derrotar con 100 milicos, va a mandar 200 o 1000. ¿Y nosotros con quién vamos a pelear esa bala? ¿Con las manos peladas? No, si tenemos que pactar, llegar a un arreglo. ¿Pero que acaso no lo hicimos en la huelga pasada? Compañeros, no podemos tirar por la ventana todos los sacrificios que hemos hecho. En Lago Argentino, los obreros se organizaron en columnas y marcharon por las estancias levantando la pernada. El 4 de enero, al llegar al paraje denominado El Cerrito, la policía los atacó. El combate generó un saldo de policías y obreros muertos que jamás fue precisado. Pero el hecho fue manipulado por los diarios locales que respondían a la Sociedad Rural, al gobernador Correa Falcón y a la Liga Patriótica. Y a través de sus páginas pintaron un cuadro de situación que golpeó muy duro en Buenos Aires. Santa Cruz cayó en manos del bandolerismo anarquista. En esta ciudad tenemos un nido de ratas. Ratas que quieren destruir la nacionalidad, la patria, la propiedad. Pero mi amigo, no se asuste de esos locos anarquistas. No son más que unos gallegos charlatanes ingenuos. Ingenuos. La Revolución Rusa les hicieron ingenuos como ellos. Recuerde que el mismo Lenin tuvo que liquidar a 20.000 anarquistas. Imagínese, doctor, si Lenin los mató a todos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Lea. Lea bien los términos. Para ellos no existe patria, ni frontera, ni nada. Ahora preparan un homenaje a un fusilado en la madre patria. Esto ya es una provocación. No voy a permitir el desborde. Cuidado, gobernador. Le advierto que voy a informar de cualquier transgresión a la ley. Señor juez, no crea que usted me va a correr con su vinculación con el negocio. Yo también tengo amistades y a lugares más poderosos que la Casa Rosada. Nos estamos metiendo en las entrañas de un conflicto que va a terminar con esas 1.400 muertes una vez que la sociedad rural no cumpla y el dato llegue al revés. El dato llegue aquí como una rebelión obrera de un grupo mayoritario que no respeta las leyes. Y nos va a contar después Osvaldo Bayer un datito que no está en la película y que tiene que ver con una carta que le envía el embajador inglés en la Argentina diciendo: tenemos barcos en Malvinas. Fíjense cómo se van uniendo las historias, ¿no? Cómo vamos de presente a pasado. Sí. Tenemos barcos en Malvinas que se apostarán en la costa de la Patagonia en tanto y en cuanto ustedes no solucionen lo que sucede con las estancias de nuestros súbditos. Lo que comienza a generarse en ese momento es la posibilidad de una invasión. Claro. ¿No? Empiezan. Y lo que hace Irigoyen en ese momento es, en lugar de enfrentar el fantasma de la invasión, es terminar con el supuesto enemigo interno, que es el anarquista. Sí, sí, sí. Sí, se pone en contra de justamente la semilla de sí, vida. Sí, claro. Porque estos hombres, como hablábamos recién, estos hombres fueron engañados. Ellos fueron, todos estos obreros, fueron confiando en la palabra de este coronel. Uh-huh. a solucionar esas pequeñas cositas que necesitaban para su subsistencia. Sí, claro. Y además, el dato es que también fueron desarmados. Uh-huh. Esto es lo que da la pauta de que esta gente eran inocentes. Uh-huh. Sí, fueron inocentes. En principio, el mismo coronel se dio cuenta de... lo vio, las malas condiciones, sí, claro, en las que vivían, que lo que pedían era totalmente... potable para, o sea, lo que necesitaban, no es que eran unos locos que estaban pidiendo, eran cosas muy humanas, esto, uh-huh, tener un botiquín en castellano, que poder dormir sí, no claro, apilados, sino cada uno en una cama, qué sé yo, todas esas cosas que el tipo las ve, y evidentemente hay algo, alguien que manda otra orden, sí, claro, que hace que él tenga que volver a... El mismísimo presidente de la República, sí, claro, Hipólito Yrigoyen. Sí, poner una... A ver, había que cumplir con los estancieros y con los ingleses, sí, claro, yo creo que ese era el tema acá. Ni siquiera el anarquismo, digo, si bien como fuerza... eran los que estaban dirigiendo todo este episodio, todo este proceso, y que seguramente, de no haber sido por este episodio, quizás hasta la historia hubiesen podido tener otro desarrollo, digo, también esta corriente de, uh-huh, pensamiento. Creo que acá las reivindicaciones y los reclamos eran súper básicos. Sí, claro. Y el gobierno de ese momento demostró que lo que acá había que defender eran los intereses, uh-huh, de los terratenientes británicos, que el presidente. Y eran el poder. Una cosa es ser el gobierno y otra cosa es ser el poder, ¿no? Claro. Ahora, uno puede unir historias y va a encontrar con que, más allá de la cantidad, la calidad del proceso es el mismo, porque después tenemos Sacco y Vanzetti en los Estados Unidos, claro, de la misma manera. Muchachos, sigan así, que nosotros vamos a seguir, sí, multiplicando las sillas eléctricas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la muerte aleccionadora es eso. Por eso, sí, por puede eso... dictar la pena de muerte casi. Sí, digamos, mandar, sí, un coronel a que levante los dedos y los fusiles y los metan en fosas comunes, digo, ¿no? Ponerle a Varela la posibilidad de la pena de muerte en el bolsillo era mandar y usarla, ¿no? Claro. Sí. Por eso es esta sensación que, bueno, yo creo que compartimos con el resto del elenco, que vuelvo, no quiero ser reiterativo, pero esta cosa de unir historias, de que uno va relatando algo que no, sí, que hace eco en otros lados, uh-huh, también hace eco en el propio corazón, porque yo ayer en la pasada que hicimos con espectadores, con público, en este ensayo general previo al estreno que va a ser el miércoles, uh-huh, sentía por parte de todos los que estaban colaborando con esta convención, uh-huh, una profunda acompañamiento. Sí, sí, estaban interactuando, sí, desde ahí. Sí, había un latido, sí, que te puedo asegurar que que era unánime, más allá de que por ahí no hice una encuesta, ni mucho menos, habría gente que tal vez no comulga o no está de acuerdo con ciertas ideas, sí, que se pueden presentar en la obra. Uh-huh. Pero hay un hecho histórico que es incorruptible y hay un hecho histórico que está investigado por este gran maestro, sí, que es Osvaldo Bayer, que no tiene discusión. Uh-huh. No se puede poner en tela de juicio, porque además es su propia vida la que sí, la que uno, claro, discutiría si uh-huh, si lo enfrenta, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, nosotros hablamos que recién, antes de entrar, que fue nos vimos desde ayer, que no nos veíamos después de la función, que a nosotros como actores, como artistas, también nos está pasando algo que no nos pasó nunca. Somos varios que tenemos bastantes años en, uh-huh, esto, y nunca vivimos lo que se vivió ayer. Claro. O sea, hay algo que trasciende, como dice Lucio, trasciende el hecho artístico, hay algo que se genera con la gente y con él, que está ahí, con Osvaldo, que está presente, y con nosotros, que estamos poniendo el cuerpo a esto, que va más allá y tiene que ver con esto, con la humanidad, con mostrar algo que es real, que no se sabía, con el solidarizarte con el otro. Uh-huh. Es mucho. Yo creo que tiene que ver justamente con que es un, aparte de ser un hecho artístico, es un paso más en recuperar memoria, digo, sí, y claro, que eso es lo insoslayable acá. Y tenerlo Osvaldo ahí como testimonio vivo de la coherencia también, porque su trayectoria también así lo indica, uh-huh, digo, creo que eso también fue fuerte para la, al menos por las devoluciones, sí, que uno después escuchó. Eso fue fuerte para la gente, y que tengamos hoy la posibilidad desde el arte de generar esa, de abrir un poquito más esas grietas y de mostrar lo que está oculto, lo que no se dice, creo que eso es lo que trasciende y que hace que se mire desde otro lugar, que se mantenga una tensión. Y también creo que un equilibrio que quizás se puede ir logrando entre la historia en sí, sí, y bueno, y todo lo que uno le puede poner después a la fatal realidad que vivieron estas, uh-huh, mujeres, ¿no? Sí. Osvaldo es uno de esos tipos que escribe como vive. Sí. Y entonces hay que tener un respeto muy particular por cada una de las cosas que él vuelca, aún estando del otro lado del mostrador, frente a lo que él piensa. Pero su honestidad moral, su honestidad intelectual, son el garante de la obra. Y nadie pudo, a través del tiempo, rebatir lo que él plantea. Él solía... A nosotros también nos sorprende todo el tiempo que él, y de hecho lo habló también Rubén ayer, el director, que él siempre se puso a nuestra altura, uh-huh, o sea, siendo una persona que es un pedazo de historia viviente, que hizo todo lo que hizo, siempre estuvo con nosotros como un par. Siempre, uh-huh, se presentó como un par. Una generosidad que nosotros no podemos entender, y que va, lo entendemos porque lo tenemos ahí, lo vemos, claro, pero esto de que de repente se ponga a hablar con nosotros como uno del grupo, viene, se mete en el camarín, charlamos, a nivel, bueno, también contrato, o sea, es igual que todo, todos nosotros, claro, y eso es lo que vos decís, vive como sí, predica. Sí, sí, claro, en su obra está él mismo. Sí, además, no, sí. Él, creo que realmente hay un momento que es una suerte de humorada en el espectáculo, donde la muerte lo increpa y le dice: vos te metiste con todo el mundo, te metiste con los Martínez de Oz, te vas a quedar en la calle, porque de hecho es un hombre que está atravesando un juicio en este momento. Exactamente. Con los nietos. Y Osvaldo contesta: no me importa, yo me voy a vivir a la calle, me voy a vivir a la plaza, uh-huh, y confío en que Marlene Dietrich, que, uh-huh, es su gran amor, sí, claro, utópico, sí, me venga a buscar y me saque de toda esta porquería, de todos estos muchachos que no merecen ni ser vueltos a nombrar, porque, claro, una vez más, me parece que lo que más le importa a este hombre y lo que más nos enseña, o sea, a todos nosotros, nos envuelve con ese manto, es la dignidad. Uh-huh. Sí, sí, exactamente. Vamos a ir a un cachito más de los cortes que tenemos preparados para que, si vos no conocés esta historia, la conozcas y después puedas ver arriba del escenario a este grupo de actores haciendo Las Putas de San Julián. Pero si no conocés el contexto, es difícil. Así que en esto de descubrir y recordar, vamos a seguir metiéndonos en esta historia. El 21 de enero los obreros tomaron la estancia La Anita y luego ocuparon la Primavera. El 29 de enero llegó el nuevo gobernador en reemplazo de Correa Falcón. Era el capitán Ángel Ignacio Isa. Ángel Isa. Militar irigoyenista que con una política conciliadora buscó arreglos pacíficos. Irigoyen resuelve mandar al ejército el regimiento 10 de caballería a las órdenes del teniente coronel Varela, que había sido radical, siempre era radical, había estado en el movimiento de 1905 a favor de Irigoyen y había sido dejado de baja. Osvaldo Bayer, guionista de la Patagonia Rebelde. Y bien, había sido reincorporado por Irigoyen y a él va a enviar con su regimiento Irigoyen para que logre la paz en el territorio de Santa Cruz. Usted tiene que ir a ver qué pasa. Mientras el juez nos dice una cosa, el gobernador nos dice otra. Santa Cruz es una bolsa de gatos. El problema es serio. Hay muchos intereses en juego. Hasta del exterior nos presionan. Comprendo, señor ministro, pero quisiera tener órdenes más precisas. ¿Usted habló con el señor presidente? Sí, pero se limitó a decirme, vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. Ni una palabra más, mi amigo. Vaya y cumpla con su deber. Las tropas del ejército, comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela, llegaron a Santa Cruz el 2 de febrero y se trasladaron a Río Gallegos. Isa y Varela se reunieron con los huelguistas en la estancia El Tero el 15 de febrero de 1920. Las condiciones de poner las armas y la liberación de los estancieros que habían sido tomados como rehenes. A cambio, se reconocieron gran parte de las demandas de los trabajadores y se aceptó un convenio que los patrones habían propuesto el 30 de enero. El acuerdo fue homologado por el Departamento de Trabajo de la Nación el 22 de febrero. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. La Patagonia Rebelde contó con un elenco encabezado por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Pepe Soriano y Federico Lupi. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. Las tropas de Varela retornaron a Buenos Aires en mayo del 21. Pero el Consejo Rojo, capitaneado por Alfredo Fonte, pasó a la clandestinidad. Se escondió en el interior de la provincia, armado hasta los dientes, esperando el momento para contraatacar. Llega Varela a Santa Cruz y hace su informe. Es muy curioso leer ese informe, porque habla en toda su extensión de la explotación a que está sometido el peón patagónico. Señor ministro, debo comunicar a su excelencia que he encontrado aquí que los responsables de la situación caótica en el territorio de Santa Cruz son las propias autoridades. Y que a la policía se la puede catalogar como malísima. El peón de campo es explotado en la forma más primitiva. Se le paga con cheques o bonos que tiene que cambiar en las casas de comercio de las mismas sociedades anónimas. Sin exagerar, debo decirle que luego de haber trabajado un año, sale tan pobre como entró. Dice, son condiciones realmente imposibles de describir. Y aquí realmente hay que imponer un convenio para los trabajadores, entre trabajadores y estancieros. Bueno, Varela toma el petitorio, en su mayor parte, el petitorio de los obreros, y lo aprueba, se hace firmar el convenio, es firmado por los representantes de la Asociación de Oficios Varios, que eran los anarquistas y los representantes gremiales, los estancieros, la Sociedad Rural de Santa Cruz, y el ejército, con la firma del teniente coronel Varela. Firmado este convenio, el 10 de caballería se retira, vuelve a Campo de Mayo. En un rato, después del info, seguimos con parte del elenco de Las Putas de San Julián, obra que sube a escena esta semana en el Cervantes. Y por otro lado, si no conoces el contexto histórico, bueno, acaba de terminar algo así como la primera mitad de la historia. Varela vuelve, se firma el convenio, parece que todo queda en paz y a partir de ahora se comienzan a gestar 1.400 muertes. Tiempo de noticias en AM750 con Jorgelina Roca. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 0:54 minutos, humedad 60%, temperatura 12 grados 6 décimas. Juliana Di Tullio aseguró que la mayoría del pueblo acuerda con el gobierno nacional. La titular del bloque del Frente para la Victoria en Diputados se refirió de esa manera a las próximas elecciones, en la que figura como segunda precandidata en la provincia. Por otra parte, criticó a la oposición por inventar partidos políticos para jugar una elección. La verdad es que lo que nosotros tenemos, a diferencia de la oposición, es proyecto político y conducción política. Y lo que además tenemos es un norte. Y tenemos hombres y mujeres que además nos sentimos parte de un proyecto colectivo. Yo no recuerdo los nombres de los partidos políticos por donde van las listas de los primeros candidatos, porque arman partidos, sellos partidarios, para jugar una elección. La verdad es que es lastimoso para la política, ¿no? Comenzó a circular la nueva serie de billetes de 100 pesos con la imagen de Evita. El Banco Central afirmó que cuenta con tecnología de avanzada que afianza las medidas de seguridad y que será distribuido a través de las entidades financieras y de los cajeros automáticos. También explicaron que la numeración sobre el margen izquierdo se mantiene, es vertical en color rojo, mientras que en el ángulo superior derecho el número se repite en negro. El secretario de la Unión Industrial pedirá licencia. De esa manera lo confirmó el mismísimo José Ignacio de Mendiguren, que dejará de manera momentánea su cargo para ser candidato a diputado por el Frente Renovador. Yo no vengo a confrontar con un gobierno ni con un partido político, sino que lo hago con la desocupación, señaló el antiguo presidente de la UIA. Pelota. Ronaldinho ya espera en Rosario. El Mineiro llegó a esa ciudad para disputar el primer encuentro de la semi de la Copa Libertadores. Luego de haber disputado la superfinal, los dirigidos por el Tata Martino tienen que jugar la definición de la Copa. El partido será mañana miércoles en el Marcelo Bielsa. Humedad 60%, temperatura 12 grados 6 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. A vos no te gustaría que te griten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4 en AM750. Esta madrugada, a la salida de cada info, tenemos versiones de Mañana en el Abasto. Vamos a cerrar con Los Padres de la Criatura allá por las 4 de la mañana con Sumo, pero arrancamos con la de Pedro Aznar. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu mar. No tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol, para la gente que me da asco. No vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del Abasto, pudridos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Un bebé sentado ahí con su botella de recelo, su aire es triste, es vacío ya. La clausura de la paz. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Yo paso y me saluda bajo la sombra del Abasto. Estoy en el subsuelo. mitos y fantasmas, fábulas, leyendas, invenciones. Contame algo. El fantasma del abasto. Por las noches, el abasto cierra sus puertas y apaga las luces. Solo quedan en su interior algunos guardias y cámaras de seguridad. Pero cada tanto, se ve deambular a un joven vestido de negro y con sombrero. Recorre los pasillos con andar compadrito y silbando una milonga. Mira vidrieras y deambula sin rumbo. Dicen que es Gardel, el morocho que aún hoy sigue presente en el abasto. Si tienes la suerte de verlo, haz silencio, porque de vez en cuando tararea algún tango. Mitos y fantasmas en 750. De 0 a 4, Gustavo Campana en AM750. Una hora, cuatro minutos, ya gastó el nuevo día, este 2 de julio de 2013, la temperatura poco más de 12 grados, el pronóstico del tiempo indica para hoy una máxima de 18 y el extendido habla de lluvias para el jueves. Arranquemos este segundo bloque con la ficha técnica. La obra es Las Putas de San Julián, el teatro es el Cervantes, nada más y nada menos, porque esto también es un valor agregado para aquel que por ahí es un iniciado en esta historia y va por primera vez al Cervantes. No solamente se va a encontrar con la obra, sino con el valor agregado de ver ese monumento al teatro que es el Cervantes. Es tan hermoso, es un edificio tan bello. Que es algo increíble desde todo punto de vista, desde su concepción, desde ser un pedazo de España en el centro de Buenos Aires, qué sé yo, tantas y tantas cosas. Ya de entrada el Cervantes es parte de... Sí, una mística. Sí. Ya tiene una mística que a uno lo coloca. Porque además en ese te modifica. Por esos escenarios han pasado todos los grandes actores, han pasado los grandes directores, han pasado grandes espectadores. Sí, claro. Está lleno de... Tiene esa cosa de templo, ¿no? Sí. Que debe... Son pocos los lugares, pocos los escenarios que deben conservar esa... Sí. Esa mística, ¿no? Para ustedes subir a un escenario debe representar algo distinto en cada oportunidad, ¿de acuerdo? Pero ir al Cervantes es una historia fuerte. Sí. Es una historia fuerte. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, tenemos el estreno el próximo miércoles. El próximo miércoles a las 20 horas. Es un estreno oficial para prensa. Y a partir del miércoles 10... hasta mediados de 21 de agosto, hasta el 21 de agosto exactamente, tenemos estas 8 funciones en la sala Orestes Caviglia. El Cervantes tiene tres salas, la grande, el Salón Dorado y esta, que es una sala relativamente mediana, pequeña, con una capacidad para 120-130 espectadores, pero también es una sala, está muy bien pensado este espacio que se ha construido desde todo punto de vista, porque nos contiene a los que miran, a los que expectan y a los que actúan. La obra tiene momentos que son muy fuertes, porque es inevitable rozar ese aspecto de este hecho histórico. Por lo tanto, hay un tratamiento ya desde el principio. Bueno, las chicas lo saben mejor que yo, porque lo han hecho, lo han trabajado. Ha venido gente a ayudarlas en lo que fue la violencia en escena, porque además el público está muy cerca de lo que sucede entre nosotros. Entonces, incluso como una buena metáfora, no se puede mentir en nada. No. Haciéndole honores al gran maestro Bayer, no podemos mentir ni en los golpes. Claro. El contacto con la gente es impresionante. Esto uno lo está imaginando, porque aquel que no conoce la historia se está encontrando con 1400 muertes, y encima de todo eso, con la violencia que desencadena el hecho de lo que está pasando en ese La Catalana. Porque a estas mujeres las metieron presas y las han golpeado mucho antes de deportarlas y llevarlas, distribuirlas por todos lados para que no se unan de nuevo como grupo y vuelvan a este lugar. Y la verdad es que nos pasa, las escenas del interrogatorio a cada una de las 5 mujeres son muy fuertes, y la respuesta de la gente en principio cuando venían algunas personas del Cervantes, del teatro a verlos, tenían una reacción muy... esto que es mucho, ¿viste? Como qué pasa acá, sí. Y nos pasa también ahora con que tuvimos al público, que también le choca un poco eso, pero que también lo ven dentro de un contexto que es necesario también mostrar. Y hay algo también de lo que dice Lucio, de que la gente está cerca y no se puede mentir. Y fue difícil el proceso, pero creo que se pudo lograr una verdad que también está bueno ver, porque es parte, sí, digo, sí, claro. Eso también reivindica más a estas mujeres, digo, saber que les pasó esto, y que las minas no eran unas heroínas o políticas que hacían, no, ellas sintieron que no tenían que hacer eso, no lo podían hacer, lo rechazaban corporalmente, y por eso cayeron ahí, y está bueno también ver que a pesar de todo se sostuvieron en su ideología. Sí, yo creo que lo que interpela al espectador y que me parece interesante desde el trabajo que venimos haciendo es la verdad también de esa realidad, ¿no? Acá, sí. Si bien trabajamos, esto es ficción, digo, sí. Y trabajamos, pero esto pasó, un hecho es terrible, de la realidad, es terrible. Y cuando, al menos, viste, estar viéndolo así tan crudamente, creo que también nosotros desde algún lugar buscamos eso, porque queremos que, al menos creo que nos interesa que la gente se vaya con esta idea de, bueno, de lo que sucedió y de cómo vivió, y también no es solo eso, digo, también hay una búsqueda y una exposición de la vida cotidiana de estas mujeres. Sí. Y lo interesante es cómo, que hasta el día de hoy, digo, son con la profesión que ellas desarrollaban, digo, eran prostitutas, con toda la carga que eso trae, social, digo, sobre estas mujeres, también mostrar que no solo eran prostitutas un objeto de la diversión sexual de algún patrón de estancia, sino que tenían vidas que llevaban adelante, que tenían sueños, que tenían emociones, ideales, que tenían la capacidad de enamorarse o de encariñarse inclusive con el otro, nada, las muestra desde ese otro lugar, y es también romper un poco esa idea social que hay de la prostitución, digo, y de la mujer que ejerce este trabajo. Estaba pensando en el rol del teatro y el cine para poner sobre la superficie estas historias, y sumo a lo que decíamos antes de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, un hecho que se convirtió en película ya por el 84-85 y que estuvo en cartel dos minutos. La película era La Rosales y tiene que ver con el hundimiento de el buque La Rosales, que partía, yo creo que era 1892, 400 años del descubrimiento de América, hacia Madrid. El buque tiene un problema en el trayecto, ya cuando entra, se interna en el Atlántico, y la oficialidad lo que hace es agarrar a la mayoría de los tipos que oficiaban como marinos de último orden, como tipos que eran parte de la cocina, de la lavandería, con doble ración de ron, los encadenan en lo que sería el subsuelo de la nave, ¿no? Y los únicos botes salvavidas que se utilizan son los que operan para que se salven los oficiales. La mayoría eran italianos, la mayoría eran anarquistas o socialistas. Y lo más loco es que el capo de la nave, el capitán de la nave, era Alterio. ¡Qué fuerte! Era Alterio. Qué fuerte. Darín era su segundo, Arturo García Burr era el milico encargado del juicio político. Bueno, la Marina operó allá por el 83-84 para que la película saliera de circulación urgente. Y es parte de esas tragedias cajoneadas de las que jamás se habló. Y para que se salve un grupito de oficiales, murieron centenares de marinos de último orden que brindaban servicios menores. Claro. Pero como eran italianos, como eran españoles, como eran anarquistas, como eran socialistas, ¿qué problema había? Sí, sigue, digamos, todo el tiempo ocurre, ¿no? Todo el tiempo ha ocurrido y sigue ocurriendo, y en realidad la labor de Osvaldo Bayer y bueno, su empeño, ¿no? Su empeño es que por lo menos haya que haya una conciencia, que en el corazón se abra algo, esa grieta de la que hablaba Marina antes, para por lo menos entender que estos son actos de injusticia. Uh-huh. Y que no se pueden pasar por alto. Por lo menos hay que mencionarlos, hablar de ellos, nombrarlos. Sí. Nombrar a los mártires, nombrar a la gente que ha muerto en vano. Por lo menos eso, porque es la única manera que ahora tenemos nosotros para poder homenajearlos y para que ninguno de esos actos queden impunes desde donde uno puede, ¿no? En este caso nosotros, desde el arte, acompañados por un historiador que ahora se suma como un actor más, porque es increíble. Porque ni siquiera Osvaldo Bayer hace un despliegue de oratoria. Uh-huh. No es un orador en el espectáculo, es un actor que está a la par con todos nosotros, ya lo decía Maite antes, pero a la par artísticamente con todos nosotros. Sí. El tipo tiene el guión, entra cuando tiene que entrar, sale por los lugares. Es muy difícil hacer eso. Uh-huh. Sobre todo porque un hombre que no es del teatro, sí, no, claro, conoce los recovecos y los yeites que uno puede tener, uh-huh, para ubicarse en el medio de la oscuridad, claro, para saber qué pie tiene que escuchar para ingresar, cuánto tiempo desde la palabra que tu compañero dijo en escena tenés para ingresar y que no haya un bache. Bueno, todo esto que, dicho así, parece fácil, pero es un universo lleno de laberintos, Bayer lo resuelve, sí, con una intuición que, de verdad, es algo que a mí verlo me hace aprender. Yo aprendí a ser actor con Carlos Gandolfo, que fue mi gran maestro. El otro día Rubén Mosquera, que es el director de la, sí, obra, mencionaba que para él había habido ciertos maestros que él contó con los dedos de la mano, y entre ellos estaba Bayer. Yo, a partir de ese comentario que él hace antes del preestreno, entiendo que para mí también, uh-huh, ver a este hombre con 86 años, sí, tener esta síntesis para manejarse en un escenario, me hace a mí entender tantas cosas que todavía no soy capaz de explicar. Voy a tardar 30 años más en poder, poder hablar de ello. Lo que sé es que se han instalado. Por ahí tardan un tiempo en que yo pueda usarlas como herramientas, pero sí, ya es una bendición. Y sí, hay que tener en cuenta que Bayer actuó en la película. Sí, sí. Pero que está, para quien está, no la vio, casi sin palabras, uh-huh, pero hace de uno de los estancieros, es verdad, británicos. Es verdad. Todo rubiecito, ¿eh? Claro, sí, claro, con el bigote. Estanciero, así que no lo reconoces, porque la, claro, verdad que no es muy parecido a cómo era cuando era joven. No, no, no. No, quería sumar a lo que dice Lucy algo que es una anécdota, pero que a mí me dio mucha ternura y mucha. Ayer en el preestreno nos juntamos en el camarín y los actores siempre solemos hacer algún ritual o algo para darnos energía y sacar, y era muy lindo verlo a Osvaldo. Hacíamos una ronda y empezamos a sacudir y a gritar, y él no entendía nada, pero él sacudía y la mano y trataba de gritar con nosotros y tenía una sonrisa oreja a oreja, y nosotros no podíamos más que mirarlo y no poder creer que él esté. Era uno más y tratando de sacudir y gritar y sacudía, sí, la pierna, sí, y vos decís, está, sí, tratando, sí, de cuidarlo, es y él alquimista. Está mejor que todos es un alquimista, transforma el barro en oro, sí, en cada paso que él da. Entonces imagínate que tener a un mago semejante al lado que todo el tiempo está transformándote el espacio que vos ves, es mejor que cualquier ficción. Sí, claro, sí, claro, que, sí, claro. Volvió Varela a Buenos Aires y el conflicto va a regresar, pero a través de una mentira que nace en Santa Cruz. No son los obreros los que no cumplen lo pactado, sino los estancieros. Y entonces Varela va a tener que volver. Lejos de cumplirse el acuerdo, la patronal comenzó su venganza. Se produce entonces algo que nadie esperaba. Es decir, por consejo de la Sociedad Rural de Buenos Aires, los estancieros extranjeros, principalmente, argentinos había muy pocos, resuelven no cumplir con el convenio, señalando que había sido exigido con fuerza de las armas. No se cumple, y entonces ahí vendrá el gran conflicto. Todo Santa Cruz, los campos de Santa Cruz quedan paralizados, no se trabaja más, no se hace la esquila de ojos, por ejemplo, que es el primer trabajo que se hace. Y entonces se declara el paro general de los obreros rurales en Santa Cruz, año 1921. En octubre, la situación llegó a un punto sin retorno. El Consejo Rojo, muy lejos del espíritu de la protesta, se cortó solo y comenzó a perpetrar asaltos, saqueos y tomas de rehenes en las estancias de la provincia. El 24 de octubre se allanaron y clausuraron los locales de la Federación Obrera de Río Gallegos, de Puerto Deseado, de San Julián, de Puerto Santa Cruz, y se arrestaron a los dirigentes obreros. Antonio París, secretario general de la Federación Obrera, fue detenido, torturado y deportado. La huelga estalló en Santa Cruz. Yrigoyen lo llama nuevamente al teniente coronel Varela. El teniente coronel Varela pide instrucciones qué hacer, y entonces Yrigoyen le señala: vaya, teniente coronel, y cumpla con su deber. No quiero ver más ninguna huelga en Santa Cruz, ninguna huelga patagónica. Vaya y termine con el conflicto. La situación, teniente coronel, es mucho más grave que la que usted conoció. El territorio está asolado por bandoleros. Matan estancieros, violan a sus mujeres. Dice que van a plantar la bandera roja en la Plaza de Mayo. El presidente ha decidido que usted comande nuevamente las tropas. Su responsabilidad ahora es mayor. Se corre el riesgo de perder la Patagonia. Piense en Chile. Teniente coronel, hay que terminar de una vez por todas con esos anarquistas. Partieron el 4 de noviembre de 1921, llevando la pena de muerte como último recurso. El 10 de noviembre, Varela arribó a Gallegos y fue informado por la sociedad rural. Hombres levantados en armas contra la patria amenazan la estabilidad de las autoridades y abiertamente amenazan al gobierno de la nación. Destruyen, incendian, requisan caballos, víveres y armas. Puerto Santa Cruz y Paso Ibáñez está el gallego Uterelo. En el norte, José Fon, alias Facón Grande. En poder de la línea ferroviaria Puerto Deseado, Las Heras. En la precordillera, el cabecilla Soto. Y en algún lugar, el famoso Consejo Rojo. Teniente Arreta, un camión, 15 soldados, sale en busca del Consejo Rojo y en misión de hostigamiento del gallego Soto. Capitán Arceno, el grueso comenzará las operaciones despejando el centro y norte del territorio. ¿Me permite, mi teniente coronel? De acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es 4 o 5 veces más numerosa que nuestra tropa. Capitán Arceno, acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras: liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda? Bien. Mi teniente coronel, los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. Podrían actuar de vaqueanos. No hay inconveniente. Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina, de uno de los hombres de la sociedad rural de Santa Cruz, tiene mucho que ver con el final de la película, que lo comentábamos fuera de micrófono. Esos dos ojos de Alterio, mientras detrás están cantando el pues For he's a jolly good fellow. Exactamente. Y él no puede creer para quién mató. Claro. Uh-huh. Yo creo que ahí, bueno, Alterio, que es un gran actor, sí, claro. Sintetiza. En una mirada. En una mirada. Es una cosa muy difícil, que yo se lo he visto a Alterio en La Patagonia Rebelde, sí. se lo he visto a Glenn Close, se lo he visto a Meryl Streep y, digamos, y bueno, no, por supuesto que se lo habría visto a algún otro gran actor, pero ahora me vienen a la memoria ellos. Sí. Y esta mirada que despliega Alterio en un plano muy cerrado muy difícil, porque en solo esos dos ojos se ve que el tipo se da cuenta del cagadón que se mandó. Claro, claro. Porque mató a 1500 tipos defendiendo a los estancieros ingleses. Uh-huh. Y el final de la película, que también lo hablábamos fuera, es un agregado de sí, Waldo. Sí, es algo que él imaginó. Exacto. Digamos, él lo que imagina es que eso pasó y, bueno, vio que la forma de representarlo pasaba por ahí. Exacto. Sí, él también pasaba, plantea, nos cuenta a nosotros, que ante la imposibilidad de poner este final, que es el verdadero, él dijo, bueno, está bien, no puedo poner esto, pero de alguna forma tengo que mostrar lo que hizo este tipo y a quién favoreció. Y además, porque la película, como... la película cerraba, la idea inicial, cuando él arma el guión, era que cierre con el episodio de la Catalana. Sí. Este, y los militares lo prohibieron, inclusive antes que llegue a rodarse. Entonces, bueno, de es ahí como, termina surgiendo. A mí me hace acordar, perdón, Marina, me hace acordar cierta historia de lo que sucedió con los milicos en la época de la dictadura, en la última, y Charly García. Sí. Que los militares eran tan bobos, eran tan cortos, que cuando Charly compone Los Dinosaurios no se dan cuenta, se deben haber creído que estaban hablando, que Charly estaba hablando de unos animales prehistóricos que no existían, y dijeron, bueno, esta no la vamos a prohibir. Y con Bayer pasó lo mismo, porque él, está bien, le prohíben la historia de las putas, porque claro, cómo va a mostrar que los milicos de aquel entonces pudieron ser doblegados por 5 prostitutas, pero él hábilmente transforma ese final y es peor lo que muestra, porque muestra evidencia que los radicales de entonces, los irigoyistas, fueron una manga de asesinos por nada. Uh-huh. Y que encima vendieron los valores de este país en pos de los valores de países extranjeros. Uh-huh. Esto es lo más interesante que tiene esa mirada de Alterio. Sí, sí, esa mirada de Alterio es vale la película, la película. Y sobre todo, bueno, charlábamos también fuera de micrófono sobre la cadena de muertes. La película comienza con el asesinato de Varela, allí en Fitzroy, muy cerquita de Santa Fe. Sí, en manos de Wilkens. De Wilkens, muy cerquita del regimiento de patricios. Wilkens lo va a buscar durante muchos días, pero Varela bajaba siempre con su hija. Sí. Y entonces era parte del sentimiento anarquista simplemente encarar al tipo al que yo le apunto. No, ningún inocente tiene que caer en esta historia. Y entonces él viajaba en un colectivo hacia Palermo todos los santos días con su bomba, y iba y venía, iba y venía, iba y venía, hasta que un día bajó solo. Tiene tanta mala suerte Wilkens, lo estaba esperando un auto en la esquina, que él, al momento de arrojar la bomba, observa que por detrás pasa un transeúnte. Y entonces la tira de tal manera que no solamente termina con Varela, sino que lo hiere a él, y él no puede escapar. Fíjate hasta dónde llega la honestidad de ese tipo, aún en ese momento límite, vas a matar, pero lo vas a hacer con tu código. Wilkens es llevado, por supuesto, a Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego va a aparecer un personaje que es un pariente lejano de Varela, que lo van a meter dentro de la cárcel como si fuera un tipo que cometió algún delito, simplemente para tener contacto con Wilkens y poder matarlo. ¿Qué hacen entonces para resguardarlo? Lo traen a Vieites, a lo que después fue el Borda, lo ponen allí porque aparentemente lo hacen pasar por loco, y bueno, en algún momento el tema se va a morir y este pibe va a poder salir. En ese interín los anarquistas, dos anarquistas, se hacen pasar por loco, ingresan al Vieites, pero no tienen acceso a este personaje que, si yo mal no recuerdo, se llamaba Millán Temperley. No llegan a Millán Temperley. Y entonces, ¿qué hacen? Ven que hay un loquito bueno, así lo llamaban a los encargados de limpieza y de llevarles la alimentación, y lo instruyen para matarlo con el rito anarquista. Claro. Y es lo que sucede. Sí. Y ahí termina esta historia de locura y de muerte, que tiene correlatos muy fuertes en el Parlamento argentino, donde los conservadores se van a dar el lujo de enrostrarle a los radicales: ni nosotros hicimos esto, ni nosotros. Esto lo cuenta Osvaldo leyendo los libros de sesión. Y el último dato a tener muy en cuenta es que Osvaldo, como periodista, fíjense ustedes lo que despierta en Osvaldo el hecho de decir, me voy a meter en esta historia, por encima de que, por supuesto, su puente con Alemania y el anarquismo han sido un motor permanente, pero en el año 56-57, plena dictadura de Aramburu, se hace un congreso normalizador de la CGT. Uh-huh. Y participan todos los gremios que en ese momento eran de alguna manera habilitados por la dictadura para poder hacerlo. Se para un representante de los ferroviarios radicales y empieza a enrostrarle al peronismo las torturas y las persecuciones del régimen, pa, pa, pa, pa, pa. Y cuenta Bayer que se para Bandor y le dice, compañero, no hay ningún problema, podemos hablar largo y tendido de eso, pero si antes hablamos de los fusilados de la Patagonia y de los asesinados en la Semana Trágica. Claro. Cuarto intermedio. Cuando vuelven, ya nadie habla de no nada. No habla más nadie de nada. Ya nadie habla de nada. El pacto es, bueno, tus muertos en tu placar, los muertos míos en el mío, uh-huh, y que la historia haga con nosotros lo que pueda. Final, para terminar de armar el contexto histórico, mitad ficción, mitad realidad, a través de los sonidos de la Patagonia rebelde y el relato de Osvaldo Bayer. Varela contaba con 200 hombres, mientras que los huelguistas eran casi 2.000. La disparidad en esta relación de fuerzas impulsó el comienzo de los fusilamientos. Un presidente votado por el pueblo, es decir, va a cometer su segunda matanza, cosa que no habían hecho los liberales, es decir, los conservadores liberales, que después, cuando se debata todo este problema en la Cámara de Diputados, con sorna los conservadores liberales van a decir, nosotros jamás hicimos matanzas de obreros como lo ha hecho el presidente Irigoyen. El problema es lo siguiente. Irigoyen estaba por terminar su mandato. Tenía problemas de división del partido en diversos lugares, principalmente en Mendoza. No estaba muy seguro qué candidato lo iba a seguir. Al final elegirá a Alvear, que era un hombre que no estaba en su línea. Se siente inseguro Irigoyen, y hay algo que para mí es el disparador. Hay una carta del embajador de su majestad británica donde le dice claramente al presidente Irigoyen que, como dice, le dice usted, como usted bien sabrá, los extremistas han ocupado las estancias de los súbditos de su majestad británica. Y entonces el gobierno británico tiene buques de guerra en Malvinas, va a mandar marina de desembarco para ocupar esas estancias y defender las propiedades de los súbditos, repite siempre, de los súbditos de su majestad británica. Y ahí viene el problema de Irigoyen. ¿Qué hacer? ¿Enviar al ejército y defender el territorio argentino? ¿Qué pasaría si las tropas británicas ocupan todas esas estancias? ¿Se irían después o se quedarían para siempre, para dar, como se dice, seguridad a la propiedad de su majestad británica? Para mí, que viene allí, no quería problemas en la terminación de su gobierno, tenía muchas huelgas en el campo bonaerense también, y entonces decide terminar con la huelga obrera, cometiendo realmente una tremenda injusticia, porque fueron los estancieros que se negaron a cumplir con el documento que habían firmado ante el ejército argentino. El 11 de noviembre, en la estancia de Cifre, Varela ordenó el primer fusilamiento, cuando aún no se había publicado el bando decretando la pena de muerte. Mataron al chileno Triviño Cárcamo. 3 días después, el ejército atacó a 100 de huelguistas. Mataron a 5 y 80 fueron tomados prisioneros. Pero de ese grupo, 40 fueron fusilados. Los trabajadores creyeron de que venía Varela a hacer cumplir el convenio, y no es así. A mí me lo ha contado el ayudante de Varela, el que era luego coronel Schweitzer, que en aquel tiempo de las huelgas era teniente primero y fue ayudante de Varela. Y dice, mire, me dijo a mí, usted como civil no va a entender, pero nosotros recibimos la orden de terminar las huelgas en la Patagonia. Y nosotros cumplimos. Terminamos para siempre. Nunca más hubo huelgas rurales en la Patagonia. Dice, ahora nosotros éramos menos que los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales patagónicos eran muy, muy buenos jinetes. Dice, nosotros también éramos buenos jinetes, pero ellos conocían el terreno, nosotros no. Nosotros éramos menos. ¿Y cómo se triunfa? Cuando se reciben esas órdenes hay que cumplir. No se puede decir, no pudimos, o tuvimos temor, o tuvimos caridad con esa gente. No, se emplea, se tomó este método. Cuando sabíamos que había una concentración obrera, se enviaba a dos suboficiales con bandera blanca, se llegaba a la concentración de los trabajadores y se le decía, envíen a los sindicalistas de ustedes, porque el teniente coronel Varela quiere discutir un nuevo convenio. Llegaban los sindicalistas e inmediatamente se los fusilaba. 2 horas después se enviaban nuevamente a los suboficiales pidiendo que se enviara a los delegados de estancia, ya que no se podían poner de acuerdo. Necesitaban el consejo de los delegados de estancia. Llegaban los delegados de estancia y se los fusilaba. Bueno, y yo hice una expresión, le digo, pero eso es una especie de terrorismo oficial. Me dice, ¿no ve? Usted no comprende. Dice, pero yo le puedo decir que triunfamos, volvimos y cumplimos la orden. La cacería se extendió por toda la provincia, de la mano de una macabra metodología. Los obreros eran llamados a parlamentar en estancias. Allí eran tomados prisioneros. Los fusilaban y los enterraban en fosas comunes. Aquí no se trata de perdonar o castigar. Se trata de terminar con los rebeldes. Prefiero liquidar 100 cabecillas antes que el día de mañana mueran 1000 inocentes. Tal vez puedan decir que fui un militar sanguinario, pero jamás podrán decir que fui un militar desobediente. El 11 de enero de 1922, el diario La Unión publicó una declaración de los estancieros anunciando la rebaja de todos los salarios en un tercio. Los sueldos pasaron a ser inferiores a los que se pagaban antes de la primera huelga. El recuerdo de vuestra actuación en la Patagonia perdurará en la memoria de sus habitantes como enseñanza de lo que son capaces los hombres inspirados en el cumplimiento del deber y en la grandeza de la patria. Amigos, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. And so say all of us, and so say all of us, and so say all of us, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's transmitiendo desde la monarquía constitucionalista capuzotónica de Buenos Aires. Como el pensamiento de Perón influyó claramente en el rock nacional. AM750. Más voces. Tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Macarena. Ah. Más aire. ¿Qué más se puede agregar? Realmente nos habíamos quedado todos con aquello de... Lo habíamos planteado fuera... No fuera de micrófono. Lo habíamos planteado antes de escuchar este bloque. El porque es un buen compañero. Sí. Y cuando apareció a todos nos pasó lo mismo, ¿no? Sí. Aparecieron los ojos de Alterio en algún lugar. Sí. aparecieron los ojos. Tengo una anécdota para compartir, sí, dale. Con usted y con todos los oyentes. A ver. Mi compañera de elenco, Maite, a quien tengo a mi derecha, sí, que casualmente compone a una de las prostitutas y es la inglesa, se ha pasado, yo diría que como mínimo 2 meses, tratando de enseñarme a pronunciar For He's a Jolly Good Fellow, porque yo en el espectáculo lo canto, mostrándole al otro Bayer, al menor, esta situación del final de la película, ¿no? De este suerte de invento para mostrar a quién favoreció el gobierno radical con los fusilamientos de aquel entonces. Y mi compañera, que tiene una excelente pronunciación en inglés y que además compone una gran inglesa, se pasó 2 meses tratando de decirme Jolly, Jolly, Jolly, y no había forma, Gustavo, no había forma. ¿Nombramos al resto del elenco? Sí, cómo no. Bueno, Mercedes Ferrería, Luciana Forero, Hilario Laflite, Pablo Palavecino, Sergio Pascual, Daniela Salerno, Alejandra Shanahan, Analia Slonimsky, Laura Witch y mis compañeros acá, Lucio Cerdá, Maite Mosquera y quienes habla, Marina Focante. Esos somos parte del elenco, todo el elenco, y bueno, con la dirección y la dramaturgia de Rubén Mosquera, obviamente con la participación de Osvaldo Bayer. Y bueno, queríamos mencionar a Michelle Zafores y a Mónica Soruco, que son las asistentes, a Vanessa Abramovich, que es la escenógrafa y la vestuarista, que grande. Y además, por supuesto, toda la gente del Teatro Cervantes, porque de verdad, trabajar en este teatro oficial, en este teatro nacional, también implica que hay un montón de personas que no salen a saludar con nosotros, pero que detrás de las cortinas nos están maquillando, nos están peinando, nos están vistiendo, nos están agarrando las prendas. Además, que uno está acostumbrado a venir del teatro off, donde vos no puedes al sos el plomo, sos el plomo, sos el músico. Y el plomo, no puedes saludar a tus amigos porque obviamente tenés que cargar con la escenografía. Y esto es un valor, porque nosotros estamos muy amparados, y es una caricia que hacen estas personas por nosotros. Así que es digno de mencionar que, y en Rosa, ese sentido, también los baristas, las maquilladoras, la gente de la sala, los técnicos, tanto todos, como Rubens Correa y Claudio Gallardú, que vinieron a un ensayo y dieron sus opiniones. Verdad es que toda la gente se merece un reconocimiento en ese teatro. Al teatro, digo, al Teatro Nacional también, y al tener hoy la posibilidad de este espacio, una apuesta de actores, nosotros no tenemos el mismo recorrido todos, digo, hay algunos que son más nuevos, otros compañeros que tienen más trayectoria, y bueno, hay toda una gran apuesta del teatro y nos parece importante también remarcarlo. Y casi 40 años después del estreno de la película, casi exactamente 40 años después, el mismo estado que lo forzó al exilio, es el mismo estado, institucionalmente hablando, por supuesto que, que no es el mismo de su espíritu, el que lo recibe, lo cobija y lo sube a escena. Incluso Osvaldo Bayer pasó algo hace poco tiempo, que en Puerto Deseado le bajaron el cartel de Roca de una calle y le pusieron la calle Osvaldo Bayer. Esto también es algo muy importante porque él está vivo. Y está muy vivo. Y que hayan puesto ese reconocimiento a este gran maestro, que es una inspiración para todos, y este gran historiador, es muy importante, porque se van sentando las bases de algo que es más fácil luego no olvidar. Sí, es cierto. Bueno, muchísima suerte y a seguir en contacto en función de cómo es el devenir de la obra. Desde luego estás más que invitado. Pero estaremos ahí disfrutándola, a venir, por supuesto. Es un placer estar con vos, Gustavo. Este programa has preparado con tus operadores, con todos los profesionales que están contigo, la verdad que no nos sorprende, viniendo de quién viene. El tema es redondear, como decíamos antes, la posibilidad de que aquel que no conoce la historia se meta en la historia para poder ir al teatro con todo lo que necesita, porque sino qué es lo que está viendo. Claro. Y cuando vos tenés ese dato histórico en la mano, hay que hacerlo circular. Sí. Y más si teníamos la voz de Bayer, que era como cerrar todo el círculo, teníamos al papá de la criatura, y entonces nos pareció que había que de alguna manera jugar entre la ficción, la realidad, la película, la obra, todo es parte de esta reconstrucción histórica que tanto nos hace falta. A ver, si hubiera, de hecho lo hay, ¿no? Ya un montón de películas que tienen que ver con el revisionismo histórico, ¿no? Ya, qué sé yo, San Martín no está tan durito, Belgrano no está tan durito, podemos conocerlos desde otros lugares, imaginarlos desde otros lugares, y en este caso poder contar con Osvaldo es el puente hacia la reconstrucción final, porque, a ver, armar un guión teniendo que imaginar cómo fue el encuentro Belgrano-San Martín, y primero me reúno de información, toda la que puedo, pero más allá de contar con todo, nunca nada me alcanza para poder volar un siglo y medio atrás y poder entender ese diálogo, ¿no? Sí. En este caso tenemos la posibilidad de recrearlo con mucho más fidelidad, y eso implica que cada cosa que se hace es un documento para el que para el que llega. Claro. Están documentando la historia, es fuertísimo. Además no se pierde nada porque lo tenemos al maestro ahí. Pero claro. Se equivoca uno y aquí. Es un documento, todo lo que están haciendo arriba del escenario. Es el garante de la verdad histórica. No, también quería destacar, perdón, pero que más allá de tener los Osvaldo y todo, el laburo que hizo Rubén, que fue el que trabajó también con la dramaturgia, que algo que logró fue como meterse un poco en la mente de Osvaldo, ¿no? Como de repente decís los textos, sobre todo, bueno, Lucio tiene textos que son de Bayer, digamos, y lo escuchas hablar a él y te das cuenta que está diciendo lo que Rubén escribió, que hizo todo un trabajo de reuniones con él durante mucho tiempo, y poder meterse un poco en la esencia de él, ¿no? Digo que también es para destacar el trabajo que hizo Rubén. Más allá de todo lo que hablamos de Osvaldo. Sí, aguante Rubén Mosquera, te queremos. Sí, hay que subir esto al escenario. Sí, claro. Es el capitán del barco, digamos. Sí, hace falta un Rubén. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido y a seguir en contacto. A ver cómo cuál es el camino de la obra. Yo los escuchaba y la imaginaba que en algún momento por ahí la presión de lo que genera el espectáculo nos lleva a la sala mayor del Cervantes, ¿no? Porque me parece que en algún momento van a quedar chicas así, típico de butacas. Que empieza a girar ese escenario giratorio. Claro, para que recorramos también y para que muchas personas puedan acceder. Que los reciba a Santa Cruz. Tenemos muchas ganas de mostrarla en todo el país. O sea, estamos, bueno, de hecho se está trabajando con una posible gira, pero a nosotros ya nos moviliza el ir y mostrarla y ver la respuesta de la gente, que ya también, aparte de muchas provincias, se han preguntado, han pedido, están movilizándose, así que esperemos qué pase. Veremos qué sucede. Recordamos, miércoles. Miércoles a las 20, Sala Orestes Caviglia, en el Teatro Nacional Cervantes, por supuesto. Bien, gracias por haber venido. Gracias a vos. Esto fue Las Putas de San Julián. De 0 a 4... Gustavo Campana en AM750. Escapando el juego. Madrugada de rock nacional como la de todos los lunes en Prohibido Amanecer, escuchabas Tierra Sagrada y Man Ray. Se quedaron. Vamos con un bonus track, porque nos habían quedado los oyentes que habían llamado y preguntaban, nos decían todo esto. Buenas noches. Me gustaría preguntarle al actor, a Lucio Cerdá, que hace de Bayer Viejo, ¿cómo es aprenderse los parlamentos de una historia tan complicada? Habla Clara de Morón. A ver. Bueno, Clara, es difícil, en realidad, si apelamos al tema de la memoria, bueno, es repasarlo. Uh-huh. Pero creo que la pregunta va por otro lado y tiene que ver con cómo uno transmite al espectador ese relato histórico, y además tiene que mirarlo a los ojos, ¿no? Tener espíritu, o por lo menos querer tenerlo. Más mensajes que han llegado al 5354-6655. Hola Gustavo, Eugenia, la oyente al pie del cañón, pero para confesar que no pude ir el domingo a ver a Cuatro Vientos, medio que me quería matar, pero bueno, tuvo un imprevisto que no pude, digamos, mirar la realidad hacia ese lugar donde me estaban esperando esas entradas, así que para agradecerte, pero confesar que me lo recontraperdí. Un beso. Bueno, ojalá que en el próximo espectáculo que estemos regalando entradas puedas ir. Nos estuvieron comunicando a través de Facebook muchos de los que fueron a ver Cuatro Vientos al Picadero y se encontraron con un espectáculo bárbaro, no solamente de cuatro músicos, sino de cuatro tipos que arriba del escenario tienen montado toda una historia muy teatral, ¿no? Es un grupo que lleva un cuarto de siglo laburando, la tienen muy clara, cuatro saxos que te tienen ahí enganchado durante una hora y pico y que han armado un espectáculo muy participativo con la gente. Más mensajes. Buenas noches, me gustaría preguntarle al actor, a Lucio Cerdá, que hace de Bayer Viejo, ¿cómo es aprenderse los parlamentos de una historia tan complicada? Habla Clara de Morón. Buenas noches. Quería decirles que estas mujeres, las dignas, seguramente tenían el profundo conocimiento político que les había dado el haber padecido en sus cuerpos la violación de sus derechos de humanas. Violación de derechos de humanas que también cometían aquellos que estaban defendiendo, los revolucionarios que no estaban dispuestos a luchar en contra de la violencia que padecían esas mujeres, por las cuales se accedía a su cuerpo a cambio de dinero y se le imponía una sexualidad y un deseo que ellas no sentían. ¿Por qué no empezamos a mirar las cosas desde el lugar de estas personas, que hay que defenderlas profundamente, estas y otras más? Es la historia con mayúsculas y la historia en particular de cada una de estas mujeres que ha... Sí, nosotros que iba a mencionarlo antes y al final me olvidé, que nosotros tenemos el apoyo de la Asociación de Meretrices Argentinas, de AMAR, que nosotros tuvimos una charla con ellas y vinieron a ver un ensayo hace varios meses ya. Y bueno, tuvimos reuniones con ellas que nos estuvieron contando, porque para nosotras como actrices también es muy difícil entender lo que pasa en estas mujeres, lo que pasaban antes y lo que pasan ahora y siguen pasando. Uh-huh. Y la verdad es que hablar con ellas te abre la cabeza de una manera que uno no lo puede entender si no tenés una relación, sí, más carnal con las meretrices, uh-huh, o prostitutas, como se les llamaba también, se les dice en la obra. Sí, yo creo que en principio hay que escucharlas, uh-huh, ver lo que tienen para decir y qué es lo que ellas eligen hacer o no hacer. Hay una toma de decisión de parte de ellas, que más allá de cómo hayan llegado, sí, a este oficio, defienden de alguna u otra manera. Que eso también nos saca un poco el prejuicio que podemos tener nosotros en relación a lo que hacen. Sí, hay un montón de cosas que van más allá, que hay mucho maltrato ahora y siempre. Con o sin uniforme. Con o sin uniforme, totalmente. Estas mujeres están enfrentadas a esto todos los días en la calle y hacen lo que pueden y están bastante organizadas, por suerte, hoy en día. Sí. Y está buenísimo también poder escucharlas y lo que tienen para decir, no entrar todas en una misma bolsa. Me parece que estaba bueno también resaltar que ellas apoyan el proyecto y que tienen como una mirada desde otro lugar de uh-huh. todo este tema. Sí, no, y con relación a las cinco mujeres, yo creo que es importante, creo que en los cinco casos hubo recorridos distintos. Nosotros tenemos de la vida real de cada una de ellas muy pocos datos, sí. más que lo que nos ofrece quizás la dramaturgia y lo poco que podemos investigar, porque la verdad es que están ocultadas, esas cosas no se saben. Creo que es importante ver que en cada una de ellas, desde lo que relatan, hubo distintos procesos de por qué llegaron a eso. Y creo que son dignas porque ante la muerte y el horror definieron plantarse con la vida y definieron con la valentía. Sin demasiada, cuando yo, quizás por lo de por el comentario del oyente, cuando yo hablaba sin demasiada conciencia política, no quiero decir que estas mujeres no entendían lo que estaban haciendo, sino que hubo un proceso y un recorrido en cada una de ellas para llegar a esa conclusión. Uh-huh. Y que lo valorable acá es que todas definieron y defendieron hasta con su propio cuerpo una decisión de la que quizás no estaban muy empapadas del entramado institucional y de todo lo que había por detrás de esto, digamos. Solo saben que las personas que a ellas las trataban bien, saben que sus pares los mataron. Y que a ellas mismas, también la policía, el ejército, lo que sea, también fueron maltratadas en otras situaciones. Hay algunas, bueno, mi personaje lo relata, que la han tirado a la calle. Uh-huh. Y entonces ellas, lo que a esto me refiero, hablábamos de la política, que tiene que ver con algo de que ellas tienen una necesidad primaria de rechazar a estas personas que uh-huh. les hicieron tanto mal, a las personas que las trataban bien y que no las denigraban y que no cruzaban de vereda cuando venían por la calle. Exactamente. Bueno, ahora sí, después del bonus track, esto fue no vamos más, ¿eh? Las putas de San Julián. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 1:56, humedad 60%, temperatura 12 grados 7 décimas. La presidenta encabezará un acto en Bariloche. Cristina Fernández va a inaugurar hoy obras de la Comisión Nacional de Energía Atómica y también hará entrega de netbooks del plan Conectar Igualdad. El evento va a comenzar a las 13 y contará con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Bretinec, y del jefe del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto. El jefe del Cuerpo de Delegados de la Línea del Sarmiento pidió que no haya otra tragedia. Rubén Sobrero habló con la 750 y se refirió a la investigación del accidente de Castelar, donde tres personas murieron y varias resultaron heridas. En ese sentido, el gremialista llamó a aprender de los errores cometidos en el pasado para no repetirlos en el futuro. Acá hay dos tipos de fallas, o falla humana o falla técnica. Lo que nosotros planteamos, que primero, en estos casos queremos que se investigue, no que se le eche la culpa al motorman antes de investigar. Segundo, queremos ser serios, hay muertos acá. Los muertos, no, lamentablemente, no lo vamos a poder resucitar, tenga la culpa quien la tenga. Pero nosotros tenemos que agarrar este tema para ver dónde fue la falla, para que no vuelva a suceder. Ya desgraciadamente, las tres personas que fallecieron, la gente que fue herida, no, lamentablemente ya no podemos hacer nada por ello, pero sí podemos hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder. Patria grande. La presidenta de Brasil le pedirá al Congreso que llame a un plebiscito. Dilma Rousseff elevará la solicitud este martes con el fin de que se debate la reforma política para hacer frente a la ola de protestas que mantiene al país desde hace 3 semanas. La mandataria explicó que no va a remitir al Parlamento las preguntas, sino que se van a enviar sugerencias de los temas que deberían ser abordados en la consulta pública. Pelota. 3 exjugadores de River están relacionados a la falsificación de pasaportes. Jonathan Botinelli, Diego Buonanotte y Federico Higuaín deberán explicar cómo obtuvieron los documentos con los que fueron a jugar a Europa. Mientras que Juan Pablo Carrizo y Diego Placente estuvieron implicados, pero no se reunieron las pruebas suficientes para mantener la acusación. Además, el juez Ollarvide acusó a 33 personas por asociación ilícita. Humedad 60%, temperatura 12 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. Ven a que yo invito a todo amigo de Al Gassim, mi hermano, mi familia. Conocer en un boliche a un jeque árabe con ganas de hacer amigos, o participar en Quiniela Plus y que salgan los 8 números que elegiste. Dos maneras de que cambie tu suerte de la noche a la mañana. ¿Conocés Quiniela Plus? Si acertas 8 de los 20 números sorteados en la Quiniela Nocturna, podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos. También hay premios con 7, 6 y 5 aciertos. Consulta las bases y condiciones en tu agencia de Lotería de la Provincia. Los resultados se definen con el sorteo nocturno de la Quiniela de la Provincia de lunes a sábado. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Centro de Asistencia 0800-444-4000. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Una hora 59 minutos, ya gastó el nuevo día. Salimos del info y a la salida de cada info. Hoy estamos con versiones de mañana en el abasto. Arrancamos con la de Pedro Aznar y seguimos con Animal. Mañana se a tu escuela, vayas a tu escuela, porque San Martín te espera, porque San Martín te espera. Estás todavía sola y miras a mi campera tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el que quema el asfalto del abasto, hombre sentado ahí, hombre sentado ahí, con su botella de resero, con su botella de resero, los bares tristes vacíos ya, los bares tristes vacíos ya, por la clausura del abasto, por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan allí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana se sol bajo por el ascensor, calles con árboles, pasa con temor. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más en más. Siempre más. Será por el aburrimiento. Subte línea B. Y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo. Ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, mañanas de sol. Bajo por el ascensor, mañanas de sol. Bajo por el ascensor. Mañana en el abasto, animal. Siete, cincuenta. Nació como José Monje Cruz, el 5 de diciembre de 1950. Murió en Badalona, un día como hoy, 2 de julio, pero de 1992, como camarón de la isla. Tenía solamente 41 años. Se fue el 2 de julio del 92, quizás el más grande de todos los tiempos. Su féretro fue envuelto con la bandera gitana. El cine lo recogió en 2005 de la mano de la película de Jaime Chavarri, Camarón. Lo estamos escuchando haciendo a Federico García Lorca. Primero, Romance del Amargo. Y por último, La Leyenda del Tiempo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero. Bueno, ahí tenemos La Rebelión de las Máquinas, así que después vamos a ver si podemos cumplir con ese hito de la canción gitana, que es Camarón haciendo a Federico García Lorca, musicalizando sus poemas y fundamentalmente La Leyenda del Tiempo, que debe ser uno de todos esos, debe ser el más logrado, el que salió más redondito desde todo punto de vista en forma y también en contenido. A ver si podemos ahora. Ahí va.

Playas Oscuras, Palo Pandolfo, Los Visitantes. Tipos de whisky. Whisky escocés. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990. Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso algunos hasta tres veces. Tipos de whisky. Whiskyperia en 750. Esta madrugada sacamos de los archivos olvidados a Suéter. Gran versión de Extraño Ser con Calamaro como invitado de Suéter. A ver, para resumir esta historia, que no es tan larga en realidad, que va del 81 al 88, más allá de las reuniones posteriores que tuvo la banda, con muy pocos de los integrantes iniciales, allá por el 95, y después algo en el 2003. Realmente la historia es corta y tiene que ver con esa, tiene que ver con la personalidad de Zabaleta, que después de terminar con la banda dijo, bueno, es tiempo de mi carrera solista, y lo agarró nada más y nada menos que a Pedro Aznar para que sea su productor. Grabó dos discos y ninguno de los dos salió jamás a la venta. Los dos son hoy todavía discos inéditos y tienen tanto que ver con Zabaleta. Pero bueno, allá por el 81, con Claudia Puyó, con Fabiana Cantilo en los coros, el grupo comenzó a presentarse, los agarró de la mano Charly García, los llevó a Ferro, los subió al escenario como teloneros desciendo de la cama al living, y no tuvieron la misma suerte que los Abuelos de la Nada, que también fueron teloneros de Charly aquella noche. Los Abuelos bajaron con aplausos y a ellos los bajaron a tomatazos de esa presentación. La cosa comenzó a cambiar después de una obra 83 y después de comenzar otra vez a hacer el trabajo fino en los pubs, de ir ganando de a 50 o de a 100 tipos su audiencia, y terminó con un par de éxitos que, si bien fueron bastante comerciales, también mostraron un sonido muy, muy ochentoso, muy de la primera mitad de la década del 80. De los Archivos Olvidados cerramos con lo mejor, por lo menos para quien les habla, de Zabaleta y de Sobeter. Amanece en la ruta. En la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Soy yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día. No hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan divina. Y bien comprendo, eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Yo, ¿qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde estoy? Primero Extraño Ser, después Amanece en la Ruta. Hoy de los archivos olvidados rescatamos a Suéter. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Dentro de exactamente una hora, el programa quedará en manos de los ratones paranoicos. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré si todo me sale bien. Daré de nuevo otra vez. Mi boca no hay control. Me voy cayendo a su pie. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me dé alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré si todo me sale bien. Lo haré de nuevo otra vez. Rock del gato, los ratones paranoicos. Hola, hola, hola. ¿Es la ola polar buena o mala? Mala. Si una ola se va, ¿le digo chau? No. Para la ola polar, me tengo que comprar campera de polar. No hay salida. Si hay ola polar en una cueva, ¿es Polar Blue? Más o menos. ¿Tengo que caer en pánico? Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Mañana nos va a visitar un cantorazo. Mañana estará aquí con su guitarra Pablo Lozano para presentar su cuarto trabajo discográfico y hablarnos también del concierto que va a llevar a cabo en el Teatro Luz y Fuerza el viernes 12 de julio. Agendarlo mañana, Pablo Lozano, aquí en la noche más larga del dial. Thank you.

sobre la tripulación, lejana finca vigía, sufre una alucinación. Ernesto el aventurero se bate contra el dragón. Hemingway de Lira, de Luis Alberto Aute, por el cubano Elías Ochoa. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 52 minutos. Humedad 60%. Temperatura 12 grados 7 décimas. Según Julio De Vido, el nuevo reglamento en las comunicaciones va a beneficiar a los usuarios. El ministro de Planificación presentó el régimen que va a ampliar las posibilidades de los clientes de controlar y también de elegir sus servicios. Avanzar en esta suerte de recuperación de volumen de servicio, de marco regulatorio, ahora vamos por la calidad y por la cuestión tecnológica, que es la que más había sufrido en los años del neoliberalismo. Vamos a seguir trabajando en esto y fundamentalmente vamos a avanzar en la fibra óptica, porque entendemos que la posibilidad de acceso a la banda ancha a los pueblos del interior de Argentina es fundamental y es fundamental para la calidad del servicio. Las ventas en los comercios minoristas crecieron 26% durante junio. Así lo informó Fedecámaras, cifra que se contrasta con el mismo periodo del año pasado. La entidad resaltó que el fin de semana largo del Día de la Bandera fue muy positivo para el sector, en el que viajaron 2 millones de personas por todo el país y se movieron 2 mil millones de pesos. Por otro lado, en las vacaciones de invierno ya hay ocupación plena en los vuelos a partir del próximo viernes en las distintas compañías aéreas. Patria Grande. Los camioneros de Brasil iniciaron una huelga de 72 horas. La protesta llama a dar un apoyo inmediato a las manifestaciones populares y exige subsidios para el diésel y la eliminación de los peajes, entre otros puntos. La medida fue convocada por el Movimiento Unión Brasil Camionero, uno de los sindicatos que se sumaron a las protestas iniciadas hace 3 semanas en ese país. Pelota. Se sortea la Copa Sudamericana. Cerca del mediodía, en nuestro país, los 6 equipos argentinos clasificados irán al bolillero para definir los cruces de la primera fase. Se trata de San Lorenzo, Vélez, Belgrano, Racing, River y Lanús. En un principio, estos duelos iban a quedar definidos en base a la posición de la tabla, pero finalmente fueron alterados en una decisión que tomó la AFA y la Conmebol. Humedad 60%, temperatura 12 grados 7 décimas. Jorgelina Roca. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Quién es quién? las propuestas y los entretelones de una elección con final abierto. Los porteños definen quiénes son sus candidatos a diputados y senadores el próximo 11 de agosto. Paso a paso. Y en Informe Z, las páginas de Internet, Proyecto Cartele y La Gente Anda Diciendo reflejan el ingenio de la calle y son un verdadero furor. Una manera 2.0 de reírnos de nosotros mismos. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. Discursos en 750. Ernesto Sábato. El escritor no es un fotógrafo, sino más bien la literatura es un acto antagónico de la realidad. Siempre es como el sueño. Ernesto Sábato. Discursos en 750. Esta noche, a la salida de cada info, estamos con versiones de Mañana en el Abasto. El turno de Fernando Ruiz Díaz, de Catupecu. Calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. Vayas a la escuela, porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Podridos por las calles del Abasto, podridos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de resero. Los bares tristes vacíos ya por la apertura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor. Calle con árboles, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel, es la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar. en la estación del abasto. Piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Y yo me alejo más del cielo. Bien, ahí escucho el tren. Ahí escucho el Mañana en el Abasto, la versión de Fernando Ruiz Díaz. Carajillo. Se calienta una copa de brandy y se le prende fuego, añadiendo a continuación un café solo con el brandy encendido, ¿no? Se puede hacer con azúcar o sin azúcar al gusto del consumidor, ¿eh? Este café es mejor no decorarlo, ¿eh? Los típicos tres granos de café son molestos y es lo primero que se quita antes de beberlo, ¿eh? Vamos, carajillo, que nos tomamos un rico café. Carajillo. Café, café. Un cafecito en 7.50. Bueno, ustedes ya saben, porque hemos presentado a medida que se fueron dando las producciones, que se fueron llevando a cabo, se fueron concretando todos los planes de la folclórica, fuimos presentando aquí de Spinetta, o Spinetta se hace folclor, ahí va, ese es el nombre del micro, que seguramente le dará nombre al long play que va a salir, al long play, al CD que va a salir, Spinettiano él, hecho por gente de folclore. Habrá también una presentación en el auditorio de Radio Nacional, pero esta producción de Mauro Torres ya está cerrando el disco, ¿eh? Ya estamos en los 12, 13, 14 temas. El de hoy es muy particular porque fíjense lo que llegan a hacer algunos artistas por participar de esta patriada de transformar todo su envase folclórico en una versión rockera. Maricel Mediavilla es cantante de San Luis. Lucho González es un guitarrista formidable que vive en San Luis, y los dos bajaron hasta Buenos Aires y hicieron una versión realmente muy buena de Maribel se durmió, parte de lo que será el disco Spinetta se hace folclore. Maribel se durmió, vamos a cantarle porque se hundió. Carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor. Maribel, Maribel, dicen que no lleva ningún papel. Vamos ya, vamos ya. Vamos porque viene y porque no está. Spinetta se hizo folclore. Folclore. Canta, canta toda la vida. Y fuerza inmensa de libertad. Canta, canta aunque estés distante, canta conmigo, canta tus penas de hoy, Maribel. Vamos a cantarle porque se hundió carrusel. Sensación de que con el alma nos ve mejor. Maribel se durmió, la versión de Marisol Mediavilla, sanluiseña ella, y Lucho González. Desde la República Socialista Espineteana de Buenos Aires. Y entre los libros de la buena memoria. AM750. Más voces. No es necesario más. Ya se ven los tigres en la lluvia. Más aire. Tres horas, siete minutos, ya han pasado del nuevo día, de este martes 2 de julio de 2013. El extendido solo abre de lluvias para el jueves. Ahora, el jueves todo el día, desde la mañana hasta la noche. El resto con temperaturas promedio en la máxima que andarán en los 15, 16, 17 grados. Madrugada de rock nacional, llega Lisandro Etala. Soy la marca del anillo en tus dedos. Canto mientras me quemo. Bailo mientras me quemo. Lo que soy, Lisandro Etala. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM 750. Hace un rato te contaba que un día como hoy, pero del año 1992, se iba a Camarón de la Isla. Un poco más de Camarón haciendo a García Lorca. hablar de Camarones, hablar de Tomatito, de Paco de Lucía, de un tipo que revolucionó el cantejondo de los últimos 25, 30 años a través de 19 discos, grabó muchísimo. Y la mayoría de esos 19 discos son creaciones. Era un tipo que no le gustaba volver sobre el pasado, hacer lo que ya se había hecho, y estaba buscando todo el tiempo renovar el cancionero gitano. Murió un día como hoy, pero del año 92. Camarón haciendo a Federico García Lorca, primero Nana del Caballo Grande y después Cásida de las Palomas Oscuras. Síganme los buenos, 750 en Twitter. Twitter.com/AM750. 750 en Twitter. Twitter.com/Radio AM750. Más aire. Thank you. cuando ya pasaron 3 horas 22 minutos de este 2 de julio de 2013, Paola Gamberale, una de las 4 del Círculo de Brujas que se presentan en Circe todos los primeros viernes de cada mes. Paola Gamberale, músicos. Hogar músicos. con Los Siete Delfines, llegamos al mini recital de esta noche. Yeah. Dale Salida, Los Siete Delfines. En segundos nada más, mini recital con Ratones Paranoicos. Campanadas en la noche. Prohibido amanecer. Campanas en la noche. Gustavo Campana, de 0 a 4. En AM750. Sería el 82-83 cuando Juanse y Pablo Memi integraban junto a Gabriel Carámbula la Puñalada Amistosa. Parece que las cosas con Don Carámbula no andaban nada bien y entonces los dos primeros decidieron armar un nuevo grupo. Convocaron a Sarcófago y a Roy y allá por el 84 nacieron los Ratones Paranoicos. Algo de todo lo que tenés que saber a esta altura del partido. El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez, solicitó que el productor agropecuario Daniel Estechina preste declaración indagatoria por el presunto delito de incitación a la violencia colectiva contra las autoridades del gobierno de la nación. Es debido a un discurso pronunciado por el ruralista en una reunión convocada por la mesa de enlace el 9 de abril pasado, donde en la sede de la Sociedad Rural de Santa Fe, en lugar en el que arengó a los presidentes a hacer todo lo necesario para lograr la destitución del gobierno. El escrito fechado antes de ayer fue remitido al Juzgado Federal número 1 de Santa Fe y en él Rodríguez consideró que se ha verificado la existencia de un estado de sospecha suficiente para que Estechina sea finalmente indagado. Según cifras que se dieron a conocer ayer, el desempleo en Europa volvió a registrar un alza en mayo por la pérdida de 67.000 puestos de trabajo. Según Eurostat, en febrero, marzo y abril, la cifra del bloque se mantuvo en un 12% y ya estamos en un 12,1. Cada 30 días el promedio de pérdidas laborales es de casi 70.000 puestos de trabajo cada 30 días en todo el continente europeo. Al ángel que extermina, el mundo lo ilumina, no deja las guitarras caer, él las domina y sabe. Sigo con la misma canción. No diste nada, Isabel. Yo no sé. YPF anunció el lanzamiento de una nueva serie de bonos destinados al pequeño ahorrista. Se trata de obligaciones negociables, clase 21, que van a devengar una tasa fija del 19% nominal con vencimiento a los 365 días de la emisión del título. La suscripción será por 50 millones de pesos con la posibilidad de ampliarlo a 100 millones. ¡Gracias!